cruza el mar con los ojos vendados. Voy a ser la víctima que camina por la pasarela hacia el mar. Voy a ser la víctima civil de la angostura. Eso si antes no me suicida, de suicidio se espera. Voy a ser la víctima que camina por la pasarela hacia el mar. Voy a ser la víctima civil de la costura. Eso si antes no me suicida, de suicidio es esperanza. Esperanza. Voy a cruzar mal con los ojos vendados. Voy a ser la víctima que camina por la pasarela hacia el mar. Voy a ser la víctima civil de la costura. Eso si antes no me suicida, de suicidio se escucha.